¿La ratio entis es fruto de la primera o de la segunda operación del intelecto? Y si lo es de la segunda, ¿puede estar asociada a una intuición? Esta pregunta o composición de preguntas abre una problemática muy interesante que no vamos a hacer más que desbrozar inicialmente. Una primera aclaración que se impone es que si hablamos de ratio, es decir, de un concepto, estamos hablando necesariamente de una simple aprehensión del entendimiento. Y por lo tanto, nos estamos enfrentando con algo que pertenece a la primera operación intelectual. ¿Por qué surge la problemática? Porque preguntar de un concepto, si es un concepto, parece una pregunta innecesaria, ¿no? Si hablamos de la razón de ente, estamos hablando de un concepto. Ahora bien, ese, por definición, no puede ser sino un fruto de la primera operación del espíritu. ¿Por qué surge la cuestión de si es fruto de la segunda? Este es un problema que está asociado al que ya hemos considerado, de si hay cierta intuición intelectual o no vinculada a la razón de ente. Porque lo que precisamente se plantea es si la captación de la existencia no implica un juicio del entendimiento, más que un concepto. Y si uno contestase que sí, hablar de la razón de ente sería, por excepción singularísima, hablar de un concepto asociado a un juicio. Y no simplemente de un concepto. Adviértase que cuando nosotros decimos que algo existe, podría sostenerse que esa captación de existencia es intuitiva en cuanto uno percibe la existencia. ¿Ahora qué decir percibir la existencia? Si uno se remite al testimonio que da el sentido de la presencia de algo, eso propiamente no es percibir la existencia, sino es captar un dato sensible. La existencia como existencia solamente puede ser percibida por la inteligencia. Quiero decir, el hecho de que este algo está existiendo es algo que entendemos, no es algo que sentimos. Los sentidos nos allegan también la realidad, pero bajo la razón de algo sensible que nos confronta. Nosotros no podemos, más que por una suerte de experimento mental de cosas realmente imposible, tratar de pensar cómo sería sentir sin entender. Pero lo que sí podemos discernir es que ese sentir sin entender es recibir en uno cierto dato sensible y no entender que eso que nos está impresionando existe, independientemente de que me impresione o no me impresione. Ahora, si yo digo que el juicio de existencia es inseparable de la formación de la razón de ente, porque si no el ente sería pura esencialidad, estoy desdoblando los dos aspectos que dijimos que entraña el ente por necesidad y que son inseparables en la razón de ente, a saber, lo que es, que algo que es tal, es. Esto más bien indicaría que la razón en su totalidad es fruto de la primera operación del espíritu. Y el otro argumento que se puede sostener para señalar esto es que cuando uno hace un juicio de existencia, está ya entendiendo la razón de existir. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo digo, esto existe, bajo esto estoy entendiendo algo determinado, aunque yo no sepa cuál sea su determinación esencial. Pero lo estoy captando bajo la razón de ente realmente existente, o dicho de otra manera, bajo la razón de ente. Porque cuando predico la existencia, ¿qué estoy predicando? Si no tengo la razón de ente detrás de lo que predico. Si yo en el juicio entiendo que eso existe, es porque estoy haciendo actuar la razón de ente. Esto es lo que quiero decir. Estoy aplicando la razón de ente como predicado en su aspecto existencial a algo. Lo cual lleva implícito que es algo, aunque yo no sepa qué clase de algo es. Si no, no podría existir tampoco. La problemática se complica si uno pretende que ese juicio, esto existe, es simplemente una percepción que no hace más que percatarse de la actualidad de algo que está ante mí. Como si fuera no un juicio, sino una especie de intuición anterior al juicio. Porque insisto, si es un juicio formalmente tal, no se lo puede entender sin una razón predicada y una razón de la que eso se predique. Si no, no hay juicio. No puede haber juicio formalmente si no tengo una razón que haga de sujeto y otra que haga de predicado. En el juicio de existencia, por lo tanto, va implícita la razón de ente. Y no puede ser lo que la constituya, por lo tanto. Si no, el juicio carecería de significado. En cambio, si uno piensa una especie de, podemos decir, protojuicio o antejuicio, que fuese una suerte de percepción de la existencia de lo concreto, ¿no?, y que a través de la razón de ente se actualiza como juicio, eso podría ser lo que uno dijese es de alguna manera inseparable de la formación de la razón de ente. Pero no veo que se pueda decir que es propiamente un juicio, sino más bien la captación de la razón de existencia actual, que es precisamente lo que forma la razón de ente, la existencia de algo. Si yo no capto eso intuitivamente, claro que hay una intuición ahí, pero una intuición que pertenece a la primera operación del espíritu, por lo cual yo capto la razón de ser, es decir, la razón de existir siendo algo. Yo me inclino más bien hacia esa opinión, pero la cuestión es compleja porque hay quien sostiene, insisto, que habría así como una suerte de juicio. Para sostener eso, o habrá que prescindir de la razón general de juicio y postular en este caso un juicio totalmente singular en el cual no hay una razón que haga de predicado, sino que el juicio es previo a cualquier razón, o el juicio es la razón misma, con lo cual no se ve que haya abstracción allí. Porque si el juicio es la razón, el juicio parece ser una especie de intuición del existir de esto concreto, pero ¿cómo se aplica a cualquier otra cosa? No tiene carácter universal de una razón. Porque el juicio singular sobre la existencia de algo no es una razón universal. Yo percibo que esto existe. Listo. Ese esto podría ser un esto captado a través de los sentidos, que es otra complicación del problema, o un esto captado a través de su operatividad como algo que está existiendo, como el ser del propio sujeto que piensa, al modo de Descartes. Pienso, existe. Ahí hay una intuición de existencia, suele decirse, ¿no?, que es lo que está diciendo Descartes. Como me percibo pensando, no puedo dejar de percibirme existiendo. Advierte que en la redacción original del texto no hay inferencia alguna. El ergo no forma parte de la locución escrita por Descartes. cogito sum. Pienso, existe. Es una doble intuición. Refleja, ¿no? ¿De qué? De un hecho. Pero como toda intuición de un hecho, tiene un objeto singular y concreto. Y no puede universalizarse sino debe de una razón. Porque para que eso se haga pensable por cualquier otro, tengo que entender la razón de pensar y la razón de existir. Y entonces lo puedo universalizar para cualquier sujeto. Pero como término de intuición, no es más que la intuición de este hecho concreto y singular, pienso, existe. Que puede después tenerse sobre muchos otros hechos singulares. Detrás de esa intuición hay un juicio, o es un juicio esa intuición. Ahí está quizá el nudo del problema. ¿Qué es lo que intuimos? ¿Qué es lo que capta la inteligencia? La inteligencia capta el ser, y lo capta en todas sus dimensiones. Y la captación del ser tiene que ser anterior a la formación de la razón, como para cualquier concepto. Porque los conceptos se forman a partir de lo experimentado. Y toda experiencia implica una cierta intuición, sea de orden sensitivo, sea de orden intelectual. Pero la razón no coincide con la intuición. Las intuiciones son el punto de partida de la formación o de la constitución de la razón. Porque la razón es universal y abarca todo caso posible que caiga bajo esa razón. O sea, bajo esa determinación que estoy pensando en la razón. Cosa que no pasa con la intuición, insisto, sensitiva o intelectual de un hecho singular y concreto. Entonces, más bien habría que decir, me parece a mí, que hay una intuición de la existencia, como hay una intuición de la esencia, que es operación de la inteligencia. Operación, de alguna manera, previa a la formación de cualquier concepto. Ahí ya nos entramos en otro problema, ¿sí? Porque ¿quién intuye el ser? Y solo la inteligencia lo puede intuir como tal, porque solo el ser es objeto de la, solo es objeto de la inteligencia el ser. Los sentidos no captan el ser, jamás. Pero tanto el aspecto esencial como el existencial los capta la inteligencia al captar cualquier otra cosa. Cuando yo estoy formando una noción de árbol, podríamos decir que formo una noción de lo que el árbol es, porque estoy intuyendo lo esencial del árbol. Ahora, si estoy intuyendo lo esencial del árbol, estoy intuyendo al mismo tiempo que el árbol tiene una esencia. Lo mismo que cualquier otra cosa. Y al mismo tiempo, si estoy intuyendo el árbol como realidad que está frente a mí, estoy intuyendo su existir, como inseparable de ser eso que es, porque son aspectos del ser de la cosa que yo estoy captando con la inteligencia. Pero insisto que esa intuición intelectual primaria, por la cual yo entiendo a la cosa como existiendo y como teniendo el ser que tiene, es algo previo a la formación de la razón de ente, que se esclarece a su vez por la formación de esa noción, y solo en la medida en que formo la noción puede ser un juicio en el cual esa noción haga de sujeto o de predicado. Y en este sentido, la razón de ente, entendida formalmente como esta razón abstracta, analógica y transgenérica, ¿no?, de universalidad suprema que forma la inteligencia, es fruto de la primera operación del entendimiento, no de la segunda. Pero está ligada a esa intuibilidad del ser, que es como el trasfondo último de todo acto de la inteligencia, porque la inteligencia, entienda lo que entienda, lo entiende en última instancia como algo que es. Este problema aparece también en la comparación entre el objeto formal de la inteligencia según el modo de conocer humano y el objeto formal de la inteligencia como inteligencia. Ahora, estos dos aspectos se dan juntamente en la inteligencia humana. porque la inteligencia humana es inteligencia y es inteligencia humana. De modo que puedo tener como objeto primario, según el modo de conocer humano, la esencia de las cosas físicas. La esencia solamente, y la existencia no. Ahí hay un problema que hay que pensar. Porque en cuanto se capta la esencia de lo físico real, se capta también como la esencia de algo realmente existente. Y por lo tanto se capta también la existencia. O sea, el ser en su unidad esencial, existencial, como ser real, ¿no? Esto que la inteligencia intuye al intuir lo que es el árbol, lo que es la piedra, lo que es el agua, etcétera, etcétera, es el objeto formal de la inteligencia como inteligencia, que como inteligencia humana tiene su punto de partida, de arranque, en esas cosas que le están dadas a la experiencia sensitiva, ¿no? O en el ser de esas cosas. Pero el ser de esas cosas es punto de partida en cuanto que es un ser real, que por lo tanto es intuible en su doble dimensión, esencial y existencial, y a partir de ello es que se empieza a formar la razón de ente, ¿no? Fíjense, la vinculación física está dada por el modo de conocer, pero al mismo tiempo, por ser la inteligencia inteligencia, inmediatamente empieza a ir más allá de lo físico, y en el ser físico descubre el ser, para decirlo de una manera, intuye el ser, como lo intuye en cualquier realidad que se le presente, directa o indirectamente, intuitivamente, de modo directo en primera intención o intuitivamente en segunda intención, pero que se le presente como realidad. Aun cuando se sostenga que la razón de ente de alguna manera va unida a cierto juicio de existencia que no es primera operación del espíritu, bueno, estamos hablando de una razón y por lo tanto de algo que se termina por reducción en la primera operación del espíritu y no en la segunda. Y ese juicio sería un juicio singularísimo y distinto a cualquier otro, ¿no? Lo mismo que esa razón. O sea, habría que entender que se trata de algo sui generis, lo cual no es extraño tratándose de la razón de ente, porque la razón de ente es una razón distinta y aparte de toda otra razón.